Soy Alberto y esto es Free Filete. Y estoy aquí para hacerte una sola pregunta. ¿Por qué no tienes tus dedos metidos en los ojos de alguien? Si te has preguntado, es verdad, ¿por qué no? Este es tu podcast. Si no, dale al stop y páralo. Y ahora, esto es lo que pasó en Free Filete 2. Una mujer, ¿vale? La primera vez que se lo folló un tío es su primer amor, ¿vale? Un tío, la primera vez que se lo folló una mujer es como la beta tester de su polla, ¿sabes? Las mujeres suelen tener... las que son en plan muy altas o lo que sea, suelen tener las manos delgadas. O sea, los dedos delgados y largos. ¡Para que le quepan mejor! Y mi padre, tío, tiene los dedos que es como un catálogo de nabos, ¿sabes? Yo diría que Buda es andaluz. Que Buda es andaluz. Me dice que, o sea, según él, todo lo que hacemos está manipulado por Dios, ¿vale? Hey. Y digo, o sea, cuando yo me la estoy cascando, me la estoy... Te está haciendo el holandés, el timón holandés, te está haciendo Jesucristo. El caso es que Dios me la chupa, ¿no? Y yo, pero Quillo, que no uses la lógica y la razón, Quillo. Está haciendo un museo de la historia de Alberto. Sí, sí. Básicamente. Un museo de mi historia a través de la mierda que produzco. Quillo, pues, ¿no te crees que es una mala idea? A mí Renault me pía. ¿Tú por qué crees que no llora un hombre, tío? Yo creo que... Porque si llorase sería maricón. No puede llorar bien. A ver, que después están los... Yo no sé tú, pero yo conozco varios hombres de estos típicos que son... Y yo... Que los zarandea y que en bellota, ¿sabes? Pues sí. Está, digamos, el típico truco del paquete de palomita y la polla, ¿vale? Yo, qué de tiempo, ¿eh, tío? Sí, tío. Han pasado muchísimas cosas, David. Hola, buenas tardes, hola. David. Hola, hola Alberto. Hola, Albert Hansen. Ya hace mucho tiempo que no grabamos un Free Filete. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado tanto tiempo que David se ha hecho un WhatsApp. Sí, bueno, eso es increíble. Eso es algo que no nadie se iba a poder llegar a imaginar. No, de hecho, tú odias WhatsApp. Yo sí, totalmente odio WhatsApp, es una cosa que no soporto, porque la gente toca mucho la morada, ¿sabes? Por el WhatsApp. Sí, ¿no? Sí, hay grupos para todos, ¿sabes? En plan, voy un momento a cagar, me hago un grupo de WhatsApp con mis tres mejores amigos y le hago una foto después al mojón que he echado. Yo cuando cagaba decía, mira, para todos ustedes, hijos de puta. Yo sabía que era de ese tipo de persona, Alberto. Una cosa es que no puede salir nada bueno y otra es que cada día tenga un vídeo de un tío comiéndose la menstruación de una mujer y cosas así. Bueno, que han pasado muchísimas cosas. Ha pasado, por ejemplo, la feria. La feria, la Semana Santa. El Betis bajo segunda. Ha estado Eurovisión. Eurovisión, que el que ha ganado, que me cuenta, tío, el que ha ganado. Yo lo único que voy a decir es que me gusta su barba. ¿Te gusta su barba? Me gusta su barba. Entonces, si te gusta ese hombre, probablemente te guste mi padre también. Pero bueno, hay situaciones más violentas que he vivido en la vida. Qué casualidad, en serio. Es que te acordaba ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Me acuerdo perfectamente, tío, una vez que estaba yo... Bueno, estaba haciendo obras en mi casa, ¿vale? Sí. Y yo tenía aprox 8 años, ¿vale? Aprox. Con un margen de error de 5, ¿vale? Eso. ¿En tu casa, por curiosidad, tu casa antigua o tu no, casa... No, la que es ahora mismo, vale, sí, vale. Sí. Y bueno, y yo estaba cagando, ¿vale? Uh-huh. En el cuarto de baño, que además estaba recién hecho, ¿vale? Más o menos. Y yo todo tranquilo, tío, feliz, ¿sabes? Mi mundo, ¿vale? Tengo 8 claro, años, tiene 8 claro, años... Cuando cagas, tú estás en tu claro, mundo. Claro, tío, 8 años, estás en el bate, eres el puto amo, ¿sabes? Eres el amo del universo, bueno. Sí, sí, sí. En ese momento, tío, entra un albañí. Y yo, es que tú no te esperas que entre en ese momento un albañí, no, ¿sabes? No, ni un albañí ni nadie. Claro, ni nadie. Y digo, hostia. Ah, ni tu madre. No, que no. Y digo, hostia. Y ahora, claro, nos quedamos los dos mirando un momento. Pero ahora, a fin de cuentas, yo tenía 8 años, no tenía ninguna utilidad, o sea, autoridad. Ni utilidad tampoco. No, no la tengo ahora. No la tengo ahora, lo que tenía. Joder. Y fue muy bonito, tío, porque me miró el albañí. Sí. Yo le miré a él, tío, nació el amor, realmente, y me dice, hola. Y digo, bueno, imagino que es lo que se dice en estos casos, no sé. Digo, hola, hola. Y ahora pues estuvo como, no sé, 10 minutos arreglando una cosa, y yo obviamente se me cortó el mojón, y ya me tuve que ir, pero bueno. ¿Y desde entonces no has cagado? No, desde entonces no. Eso explica mi cara, por ejemplo. Me he dado cuenta que un hombre sin barba no tiene respeto ninguno. La verdad es que hay estudios que dicen que cuando un tío tiene barba tiene como mucho más agresividad, hombría. Es como que ante los demás le hace... Es más hombre. Sí, un hombre con barba es más hombre. Tenemos un correo de una tal Marta García. Sí, hombre. ¿Una mujer? Sí. ¿Una mujer no ha hablado? Una mujer. Desde mi madre... Y yo la conozco. ¿En serio? ¿Que tú conoces a una mujer? Aparte de la mía. Cada día te supera, tío. Dice, Alberto, tú en tu línea... Me ha encantado vuestro programa, ha sido genial. Por favor, este chico tiene que contar más historias de Simón, que entre la del camión de Cruz Campo y la de la guardacosta estaba doblada por la mitad. De risa, mal pensados. Y ya claro. Claro, tú qué vas a decir. Espero ir pronto al siguiente y besito. Firma Marta, mi ex compañera de podcast. Porque bueno, Marta es compañera mía de podcast caramelizado. Ah, vale. Lo de espero ir pronto al siguiente, bueno. Bueno, esto lo escribió el 22 de abril. Bueno, está bien. Coño, ¿en serio? Sí. ¿Tanto tiempo ha pasado, tío? Sí. Ay, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que a ti que el rey no nos enteremos, tío? O que hay uno nuevo y no nos enteremos. Que hay una dictadura. Puede ser. Y yo, pues, hombre, muchas gracias a esta Marta. Desde mi madre no había pasado que una mujer se dijera a mí. Uh-huh. Y mucho menos con buenas palabras. Y ya en el Twitter, pues, aparte de tener... mucha gente que se ha quejado porque he puesto el podcast de Free Filete en el podcast caramelizado, entre ellos una persona que yo admiro mucho por su blog, que es vejiga.net, que es un chaval que tiene muy buen gusto y pone muchísimas cosas de muy buen gusto. Tienes que ver, ¿te va a gustar? Sí, me gusta. Es como mi Tumblr, vale. Pero... Vale. Entonces, pero que se llama Vejiga. Es exquisito. De aquí le mando un saludo a Vejiga. Y a ver si grabo caramelizado con Avi Marín, que la maricona no me avisa. Aparte de ese tipo de gente, que no tiene ningún tipo de importancia. Importancia. Me gusta. No sé lo que acabo de decir. Tenemos a Miguel de la Agencia Novilla. Hombre, es el de la película de La Gamba, ¿no? El que no me quiere producir La Gamba, ¿no? Eso está muy bien. De cortos también como... ¿cómo era? El Hombre de la Soga. Por el OGT... Desenfocado. Desenfocado, por el OGT No 8. Pipas. Pipas 2. Bueno, Pipas 3. En fin, el What Is Love. Sí, una cantidad de fracasos uno tras del otro. Exactamente. ¿Puedo decir? Pues dice, Free Filete, creo que yo soy vuestro único fan y me alegro mucho de ello. No, nosotros no. Y por lo menos no le creo que sea el único. Y anoche estaba a punto de cortarme las venas y bueno, cuando vi tu tweet lloré tanto que no pude, ¿sabes? No me veía las venas, tío. Me salvaste la vida en cierto modo, pero bueno. Pero bueno. Tampoco me alegro. Bueno. Y dice que debido a daños causados por nosotros... reclama una oportunidad para explicar su comportamiento y la reclama ya. Pues bueno. Va tarde. Sí, la verdad es que tarde. Lo he leído tarde. No pasa nada. Quizá ya cuando se vuelvan a alinear los planetas y hagamos otro podcast otra vez, pues a lo mejor lo invitamos y todo. Venga. Al chaval. También tiene que bajar de Madrid, ¿no? Algo de eso. Sí, ya se queda. No, eso es lo de menos. Madrid, ya tomar por culo. Nos vamos a Madrid. Ya sí. Lo paga la empresa. Aro, lo paga la empresa. Y una tal, Why do we fall? En verdad no sé cómo... ¿Y yo? ¿Tú no sabes inglés? Me dice, why do we fall? Sí. Dice que ojalá tengamos más éxito que Abraham Mateo. Hombre, cuando lo he leído me ha hecho gracia, pero después he visto de quién venía y he dicho, no, en verdad no me hace tanta gracia. Y yo era un cabrón, tío. Sí. Para una de las dos personas que nos escuchan, Guillo y Tete Corella, tío. Sí. Y quiero mandarle un saludo a TG Letras. Porque se queja mucho de que no grabo podcast caramelizado, pero bueno, no es culpa mía. ¿Eh? No es culpa mía. ¿Vale? Yo creo que tienes que hablar con tu socio, colega. Yo tengo muchos socios, ¿eh? Y bueno, y creo que hasta aquí el la gente que nos ha escrito. Vale, está bien. En resumen, nos ha escrito una mujer con buenas palabras. Está bien. Hemos tenido muchas quejas de que he metido privilegios de podcast caramelizado. Bueno, que le follen. Y que Miguel Ángel Novillas quiere decir algo y quiere venir. ¿De qué iba a hablar hoy, David? Más o menos. Pues la verdad es que como siempre, ni idea. O sea, yo vengo aquí sin pensarme a, por ejemplo, yo qué sé, una cosa, un tema. Los sueños, por ejemplo. Venga, sueños. Uno de los sueños más raros que he tenido yo, ¿vale? Venga. Soñé, tío, que iba a un puticlub con Goofy, ¿vale? Esto ya me suena a mí de algo. No con Wi-Fi. No. Que un amigo me dice, con wifi. No, no, no te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. Con wifi no. Con Goofy, ¿sabes? El tío ese que es tan inocente, un pianiño. Ese, ese vino conmigo al puto club. Yo lo pasaba fatal, ¿vale? Porque... Sí, normal, va con Goofy. Claro, tío, que mal quieres, ¿sabes? Llego allí y bueno, el sueño era muy corto, ¿vale? Porque yo llego allí con Goofy. Era un vídeo de YouTube, ¿no? sí. Yo llego con Goofy y entonces el tío, se supone, me acuerdo, ¿eh? Había como una prostituta, ¿vale? Sí. Que iba vestida como de leopardo. No que tenía un disfraz de leopardo, sino que, tú sabes, ¿no? El típico sujetador. Claro, claro, claro. Y ahora, pues, se supone que es ese. Se supone que es ese, claro. Y lo que te dan ganas es de con una escopeta y pegarle un tiro, ¿sabes? Ese coño, un leopardo, ¿sabes? Bueno, independientemente de eso. Y ahora venía el padre de Goofy. Y claro, y tú sabes que los sueños... Vamos, yo no sé tú. Yo por lo menos no me puedo mover bien. Vamos, como en la realidad, pero en los sueños. Eso explica muchas cosas, ¿no? A mí me pasa que, claro, que quiero girar, por ejemplo, a la derecha. Y ahora, pues, yo tengo que convertirme en Super Saiyan 3 para poder, y por lo menos, ir a 90 grados. Eso le pasa a mucha gente, pero a mí no. Y yo, pues, ¿sabes por qué? Porque a mí me molestaba mucho eso en los sueños. Y yo he hecho un... Bueno, yo creo que he hecho un entrenamiento mental para eso increíble. No me jodas. O sea, yo en los sueños me muevo... Yo en los sueños me muevo como, vamos, soy el puto motherfucking amo. ¿Tú qué eres? ¿El Peter Angular de los sueños? ¿Me estás diciendo? Sí, el puto Peter Angular. Venga, ya, tío, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo lo has conseguido? No lo sé. Yo de chico me daba muchísimo... Vamos, de hecho, uno de los sueños que tuve... Bueno, escúchame, termina con tu sueño de Goofy. Ah, bueno, pues un poco más. Venía el padre de Goofy, ¿vale? Sí. Entonces, ahora yo... A ver, no sabes quién es, que soy, realmente. Que soy, ya, pero bueno, yo... No sé, venía su padre, ¿vale? Yo sí. Tampoco lo sé. No, tampoco lo he visto nunca. Y ahora yo era el amigo de su hijo, entonces... A ver, pues no quería que me viera allí en un policlub, ¿sabes? Que marronaran al hijo, a mí que me dejaran en paz. Claro. Y ahora, pues, básicamente, me di la vuelta como pude y ahora me metí en un cuarto, pero ahora no podía nunca esconderme bien. Entonces estaba como... Con media... O sea, mi medio cuerpo fuera... De la habitación y medio cuerpo dentro, vamos, que se me viera el dedo. Y ahora. Intentando... ¿Para qué te mueve, Guillo? ¿Para qué te mueve? Sí, es mucho peor, ¿sabes? Es de esta vez que quieres quedar bien y la caga, pues. Bueno, como me acabo de recordar, en un entierro, tío. Y en un entierro, ahora sigo con el sueño, pero es que me acabo de acordar, en un entierro, tío, que yo, una persona que es la típica que se pone muy nerviosa en este tipo de cosas, ¿vale? Cada vez que hay una cosa importante como un entierro y esas cosas que está la gente triste y todo eso, ¿vale? Y se acerca este hombre a la viuda y le dice: señora, me alegro mucho de su disgusto. Y se va, ¿sabes? ¿En serio? Y yo, por favor, cállate, tío, ¿sabes? Me alegro mucho quédate, por su disgusto. Quédate tú, que se verón, no te estaba tan nervioso que le salió eso. Bueno, pues el caso es que Es como decir me cago en tus muertos, ¿no? Claro, es como decir en el entierro me cago en tus muertos, sí. Me cago en tus muertos y felicidades, ¿sabes? Y ya se te va, ¿sabes? Y el otro se queda... muerto tu marido, felicidades. Y el otro se queda en plan, oye, pero ¿cómo lo has sabido? Yo estaba deseando mirarme de ahí. Bueno. Y nada, básicamente eso. Entonces me quedaba a mitad entre las dos puertas y venía el padre y ya, pues ya me desperté. Te despertaste, ¿no? Sí, yo sueño así, tú sabes, un poco también lo típico agobiante de que te sigue... Me acuerdo de uno que me seguía un zombie y yo salí corriendo. Sí. Y había un gitano por medio y salió un gitano. Y ahora yo me pasé el sueño diciendo, yo, si el zombie le muerde al gitano, ¿el gitano se convierte en zombie o el zombie en gitano? Eso es muy buena pregunta. Yo te iba a contar el último sueño en el que recuerdo moverme con dificultad. Pero, y aún así, moviéndome con dificultad, llegué tela de lejos. Ahora, el sueño era que yo estaba en casa de mi tía, en la parte de abajo que tenía... Era un bloque de piso en una urbanización cerrada, con escalecitas y todo rollo. Uh-huh. Pues yo estaba allí, y cuando me metía en el portal para subir a casa de mi tía, que vivía en el último piso, en un cuarto, sin ascenso, venían 3-4 macarras detrás mía. Me encontraba a Lisa Simpson en el hall del bloque y me decía: corre, vete tú para arriba y yo los entretengo. Claro, y yo digo, bueno, pues pues vale, ¿no? Total, que voy para arriba corriendo como puedo con las piernas que me pesaban lo más grande, pero haciendo un esfuerzo increíble, sí. y llegué hasta arriba, hasta el cuarto, pero a la mitad del camino por lo visto se habían cargado a Lisa Simpson o algo de eso, que yo llegué y me metí corriendo en la casa de mi tía, y me desperté eso todo sobresaltado, y con coraje, porque digo, si yo en la realidad me muevo bien, ¿por qué no tengo cojones de moverme bien en el sueño? Claro, de manera que a partir de ahí empecé mi entrenamiento mental para moverme bien en los sueños, y ahora soy un puto ninja. Me he acordado cuando antes estábamos viendo las noticias. Sí. En la que. Bueno, las típicas leyendas urbanas, ¿no? Que decía que. Bueno, que el rey ha abdicado porque. Bueno, según lo que me ha contado Alberto, ¿vale? Y después lo hemos visto en la página web. El rey ha abdicado porque se ha levantado en un charco de sangre y no sé qué, y putas y drogas. Es un viejo putero, drogadicto. Ahí está, y que muertes y no sé qué. Digo, vamos a ver. Yo he hecho un llamamiento a todo el que lee cualquier cosa en internet y se la cree, ¿vale? El rey de España no es Van Helsing, ¿vale? Para que, no sé, es una cosa que creo que deberíamos aclarar antes que era, no es Van Helsing. Y yo, no, cualquier cosa que esté bien escrita no te la creas, y yo tampoco, ¿sabes? Porque es que está bien escrita, además está con el tiempo, ¿sabes? Está cronometrado. Y yo, pues, si está cronometrado, por lo menos algo de esto tiene que ser verdad. Algo. O sea, tú todo lo que aunque sea el rey. Claro. El rey existe, por lo menos. El rey por lo menos existe, ¿sabes? Todavía. ¿Y cuánto dijiste? Creo que pasa ahora con Leonor, que... Ah, bueno, se supone que ahora... la hija de Príncipe Felipe, que todavía no es rey. Pero ya tiene dos. Todavía tiene no es rey. Todavía no es rey. Vale. La ceremonia se va a celebrar dentro de 2 semanas. La coronación. Y yo, es que estoy... No sé por qué estoy tan perdido, en serio. Sigue. Pues una vez que Felipe pase a ser rey, el rey pasa a ser padre rey o algo así, no sé. Sí, porque la reina pasa a ser madre reina. Que es como, ya han sido reyes, pero siguen en vida, y son los padres de los reyes actuales, ¿vale? Una cosa que se han inventado ahí para... Básicamente, porque tú acuérdate que la monarquía se supone que hasta que el rey no muere, no recae sobre su hijo el poder. Y si abdica se va por ahí, que no... Claro, Cecilia toma por culo a vivir la vida. Ando. No se queda aquí en España cobrando dinero, ¿eh? Ahí está. Que ahora va a cobrar más dinero que lo que cobraba antes. En Wisconsin, Alabama, Andorra. Claro. Sí. Pues hablando de la hija de Felipe, que pasa a ser princesa de Asturias, va a cobrar 108.000 euros al año. ¿108.000 euros al año? Aprox. 8.000 euros al mes, más o menos. 8.000 euros al mes. No, tiene que ser más en realidad. No lo sé. Bueno, sí, puede ser. Más o menos. Sí, aprox. Sí, sí. O sea, es que no encuentro la noticia porque la he visto por Tumblr. Pero yo baso mis noticias en Tumblr. Sí, sí. ¿Vale? Tú lo que ves bien escrito está ha pasado. Y ha pasado. Está en Tumblr, ha pasado. Vale. En fin. Y también. O sea, 108.000 euros por no hacer nada, podemos decir que. Por ser niña. Por ser niña. O sea, o niños, da igual, si hubiera seis. Por ser princesa. Sí, que digamos que. Por existir. Digamos que Leonor es el Rubius de la monarquía española. Sí, básicamente. Sí, sí, no, pues. Ya ves, tío, hay gente que se muere de hambre. Y hay niñas de 8 años que cobran 108.000 euros simplemente por ser princesa. Está, y por ver Dora Exploradora, ¿sabes? En su casa. Que no me jodas, macho. Dora Exploradora. Es gitana, ¿eh? ¿Es gitana de la exploradora? No sé, yo creo que sí, morenita así, pero negro, y te dice siempre lo que tienes que estar haciendo, y anda con un mono. Venga ya, hombre, no me jodas. Es verdad, tío, el mono de la droga. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y además, siempre impone su voluntad. Sí. Es una mandona... Aunque te da a elegir siempre... Claro, pero es mentira, siempre. Pero es mentira, te dice, no, por aquí no es, ¿sabes? Si eliges un sitio, te dice, no, es por aquí. No, es que ni siquiera te dice no, te dice, o sea, por ejemplo... Bueno, esto ya lo hablamos el otro día. ¿Qué camino es mejor? ¿De la izquierda o de la derecha? Se queda callado y dice al rato, ¡bien, de la derecha! ¡Pero yo había dicho de la izquierda, puta! Claro, tío. Es una frustración para el niño, tío. Se siente... Lo que a mí me impresiona es que yo sepa tantas cosas de la exploradora. Sí. Con 26 sí, años que tengo, tío. Sí, sí, sí. Y no tengo ningún... Si fuera así que tengo algún niño o niña, pero no, tío. Hombre, yo es que tengo sobrinas y eso, y quieras que no es una buena excusa para ver de la exploradora. Sí. Me estoy bajando todas las temporadas, pero por mi sobrina, ¿eh? La estoy viendo entera en inglés, subtitulada, pero por mi sobrina. Otra cosa que me gusta de la exploradora es que en inglés... aprenden español. Ah, sí, es que esa en realidad originalmente se inventó para eso. se sacó en países de habla inglesa para aprender español. Para que los niños aprendiesen español. ¿Y en México qué aprenden entonces? Yo en México. ¿Por qué? Y yo igual que aquí, ¿no? Aprenden español también, ¿no? Porque aquí. No, no sé, ahora. ¿Tú viste que un mexicano habla bien alguna vez? No, no, tío, es que no se le entiende una puta mierda. Bueno, es que dice mexicano, dice latinoamericano. Sí, y yo. Sobre todo a los chilenos. A los chilenos no se les entiende una puta mierda, ¿eh? Yo escucho hablar a un chileno, sí. y me he quedado blanco. Me he quedado blanco. De ganas de pegarle, ¿eh? Ganas de perderle el respeto. Porque encima no tiene ni barba. Si fuera de decir que tiene barba, pues dices tú, bueno, ¿qué? Perdona, ¿qué me has dicho que no te he escuchado? Claro. Se la hablaste con educación. Pero encima sin barba, ¿me va a hablar imberbe? ¡Gilipollas! Y yo, creo que... Que solo nos quedan dos colectivos por insultar. Y yo, vamos a hablar de superhéroes. Vale, venga, de superhéroes. Van a estrenar una película de... De X-Men. Lo estrenaron ayer, pero está bien. Da igual. La van a estrenar. De puta madre. Vale. Ahora de superhéroes. Y yo, ¿vale? yo te digo, en serio. Vamos a inventarnos superhéroes. Sí, yo. Vale, inventarnos superhéroes. Yo lo primero que te digo que haría. Sí. Me encantaría ser ultramillonario. Sí. Pero simplemente por joderle la vida a la gente. A ver, me explico. Porque iría, compraría todas las sagas de superhéroes que ha habido. O sea, compraría Batman, Superman, todo DC, todo Marvel, todo. Todo, todo. Y ahora haría la mezcla más mierda que se pudiera existir, en serio. Y le pondría una pelea, yo qué sé, de Batman contra, yo qué sé... Wonder Woman. Contra Wonder Woman y por medio de Superman. Y ahora que apareciera al final de la película. O sea, que estuviera todo jodido y apareciera Spiderman. Al final de la película. No, un juego de Herbetti, tiene una farta, tiene una farta, pum, y gana, ¿sabes? Y el juego de Herbetti se lo ve 5 segundos en toda la película. Y yo, cosas así, eso me cargaría la saga una detrás de la otra. Y digo, ¿cuál es la siguiente para cargarme? Y yo, me encanta. ¿Por qué odias a tanta gente? No, tío, no es que los odie, es que... Que estaré mejor muerto, ¿eh? Tampoco eso, pero es que yo... es tan divertido... Total, nunca va a pasar. O sea, yo nunca... Es que ojalá tuviera... Es que en serio, ojalá tuviera la saga de Batman, ¿sabes? Comprar, ¿sabes? Es que ella sería la caña, haría 20.000 funciones. Sí, sí, sí, sí. Batman contra la exploradora... un musical de Batman. Hombre, Batman contra la exploradora es musical. Goku contra los testigos de Jehová, ¿sabes? un superhéroe. Vamos a meter un superhéroe así como si no lo hubiésemos enviado otro día a Marvel. ¿Vale la idea? Ah, bueno, yo creo que esa idea es la... Corrido Man. Mira, hay que decir que hay una página web que en Marvel, en Marvel.com o yo qué sé, tú puedes crear tu propio superhéroe. O sea, te dan te dan como unas bases, en plan un montón de tipo de armas, un montón de tipo de armaduras, no sé qué. Y entonces aquí el colega y yo, Alberto, David... Y alguien Emi y Cri también estaban. Es verdad. Pues tuvimos los huevos. Porque tú puedes meterte en la página esa. Y en contactos. Ahí está. Bueno, tú haces un superhéroe con sus armas, no sé qué, le pones los colores. Vamos, superhéroe mierde. Ahí está, le puedes poner 20 tonterías y ya está. Y puedes cambiársela de colores y que siga. Está entretenido al fin y al cabo. No vas a ser un superhéroe que sea la caña, pero bueno, está entretenido de hacer, ¿no? Porque total, es muy fácil de hacer. Y ahora, pues cuando tú lo acabas, tiene un botón que es email, para que tú se lo envíes a quien tú quieras. Compartí. Ahí está, tú le envías ese diseño de superhéroe junto con un mensaje a quien tú quieras. Entonces, pues nosotros cogimos y hicimos a Corrido Man. Explícale cómo era. Corrido Man también. Corrido Man. Y otro que era el hombre Epilesia, ¿no? El hombre Epilesia. Epilesia Man. Bueno. Corrido Man era un tío que tenía como la piel, como si tuviera goterones así, muy raro y blanca. Claro, y además y tenía. Como que eran como escamas. Pero sí, ¿verdad? Las escamas eran como gotas. Era una cosa muy rara. Y ahora tenía cola y era y el típico. Ahí está, tenía como el típico tentáculo hentai este extraño. Nosotros no hemos de eso, ¿eh? Nos lo han contado. Nosotros no lo han contado. Y el típico tentáculo hentai ese raro. Porque no sé por qué. Los japoneses tienen una extraña obsesión con los pulpos y las vaginas que y no los tentáculos. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Y entonces hicimos a Corrido Man y claro, entonces le dimos a enviar. Y decimos, ¿y a quién se lo enviamos? A un amigo nuestro, nah, amigo nuestro, no. Y ahora decimos, y yo, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la página oficial de Marvel y cogemos al primer email que veamos. Ahí está, el email que sea de una persona real que trabaja allí. El CEO de Marvel. Ahí está, entonces pues cogimos el del comercial o algo de eso, ¿no? De Marvel. El CEO de Marvel. Y... no sé qué significa CEO, pero yo lo pone en todos lados, CEO. Claro, Commercial Harvard. Entonces, pues cogimos el correo de ese tío y pum, decimos yo, del tirón, le enviamos el personaje a este tío y yo, nos y vamos ya, a hacer de oro, nos vamos a hacer de oro. Y ahora pues, se lo enviamos y el mensaje era en plan, ¿cómo era, tío? Germán, hello, Mr. no sé qué, I have a gran era idea. Era Jeff, se llama Jeffrey. Hi, Jeffy. I have a gran... A great idea. Sí, sí. You will be rich. ¿Qué más era? This is my cousin del pueblo. Mi primo del pueblo. Y ahora, no sé, dos tonterías más. Sí, un superhéroe se llama Corrido Man. Ahí está. Su superpoder es... give love with her balls. Algo de eso. Sí, darle, sí. Dar amor con sus bolas. Sí, sí, tío. Algo es así, verdad, tío. Era. Y se lo enviamos con dos huevos, tío. Sí. Y como no tuvimos suficiente, le enviamos otro. Ahí está, hicimos un segundo héroe que era Epilepsia Man. Y yo, ¿por qué no nos guardamos esos modelos? Es que habría sido la caña, tío, pero ya. Y por lo menos. Y entonces, pues cogimos y era un tío verde fosforito, que lo veía y te dolían los ojos, y yo nada más que de verlo. Todos los colores eran fosforitos. Ahí está. Y ahora tenía armadura fosforita, y ahora tenía un botín que era un cocodrilo. Y aparecía y desaparecía, ¿te acuerdas? Eso, su poder era que aparecía y desaparecía muy rápido. Entonces ahora te daba epilepsia, ¿vale? Y yo, de aquí salen tubitos de oro, ¿no? Sí, tú lo sabes. Y se lo volvió a enviar con otro mensaje a Jeffrey otra vez. Hey, Jeffrey, por hey, si... We are... It's me again. Ahora yo le escribí, en fin, una parrafada que Jeffrey diría, y yo, otra vez, Guille. Es la cuarta vez que me pasa esta semana, ¿sabes? Otra vez dos tontos han hecho un superhéroe y me lo han vuelto a mandar. Sí, tío. Y yo, pues verás tú cuando sacas los cines Corrido Man, Corrido Man, la película, en 3D. O simplemente un superhéroe que aparezca y desaparezca muchas veces. Sí, y yo, es que en realidad... Lo denuncio. En realidad, ya está, carajo. Te mando una denuncia por derechos de autor, ¿eh? Pero se la mandas por Marvel.com. Sí, sí, sí. Por favor. A mí se me ocurrió un superhéroe que se llama Putaman. Putaman. Con el poder, en inglés traducido sería pon una mano. Pon un hombre. Pon un hombre. Bueno. Putaman. Sí. Putaman sería. No sé cómo es puta en inglés. Bitch. Bitch man. ¿Vale? El hombre bitch. El hombre puta. Vale, el hombre puta. Con el superpoder de hacer aparecer una puta en donde él quiera. Y yo. Escúchame. Putaman, Corrioman y Epilepsia Man. Y yo. Vamos a hacer una saga. Y yo, escúchame, ya tengo 5 libros pensados. Stanley, ¿tú qué prefieres? ¿O tú qué crees que es mejor? ¿Los cómics de estos ahora que se llevan ahora, que son en ebook, en pantallas digitales? ¿O el típico cómic así de papel que tú lo tengas en las manos? A lo que Stanley responde: los cómics son como unas tetas. Están muy bien que tú las veas en una pantalla, pero están mejor que las tengas en las manos. Por esa regla de tres puedes aplicárselo a todo. El caso es que puedes comparar unas tetas con lo que quieras. Vamos a inventarnos superhéroes. Cierto. ¿Eh? Bueno. Me he inventado puta mano. El poder de poder poner una puta donde quiera. Sí, sí. Uy, estoy aburrido, una puta. ¿Y ya está? ¿Desaparece cuando quiera o después tienes que dar de comer o algo? No lo sé. A ver, una puta se alimenta sola. Tú la vas a la calle claro, y la calle claro, es suya. Hace la fotosíntesis. Claro. ¿No? Y yo es que yo creo que en la India nace uno y se cae otro al agua, tío. No cabes más, ¿sabes? Yo es que te diga, creo sinceramente que el mundo se va a acabar por sobrepoblación, ¿sabes? Entonces, yo creo, sinceramente, que ya habría que poner una ley... Hace falta una guerra y va a matar gente. Que yo creo que nos va a morir por sobrepoblación. Entonces yo creo que habría que hacer una ley, te lo digo en serio, ¿eh? Que fuera que una ley global, que nadie, o sea, ninguna pareja puede tener más de 2 hijos. Eso aplicado ya. Sí, ya. Ya, bueno, la verdad es que sí. Es que somos más de 7.000 millones de personas. O sea, si no... ¿Eso dónde? Aquí en España nomás, ¿no? Porque en China serán miles, no, más de en miles. No, en el planeta somos 7.000 y pico de millones de personas. Billones. Millones. Caso. No, te lo digo en serio. ¿Billones nada más? ¿Nada más? ¿Te parece poco? Sí, pues me parece... ¿Y yo? Como es... Sí, me parece poco. Y yo, poco. No, pues estás equivocado. Mira, China... A ver, mira, yo de DNI soy el 49 millones... no sé cuántos más. ¿Pero tú cuánta gente te crees que tiene España? Tiene 40 millones o por ahí. Pero no, yo tiene que tener 49, ¿no? Que va, eso no es así. En serio, te lo digo. Bueno, también es verdad, porque los DNI heredados. Porque cuando muere una persona, el número de DNI ese, como se ya fallece, se le aplica a uno que... Es que con lo de Franco y todo eso, había muchas cosas con los DNI y todo eso. Había incluso DNI que se han repetido, por si no lo sabía. Sí, en serio. Más potente. Y bueno, Pues eso, que yo creo que habría que limitar máximo a 2 personas, porque si no recuerdo mal, como estaba diciendo antes, creo que la naturaleza produce, o sea, la humanidad consume 1,5 veces lo que produce la naturaleza. O sea, es como si nos estuviéramos comiendo poco a poco todo lo que da la naturaleza de sí. Entonces. Y encima viene el Corte Inglés y no quiere los tomates feos. Pues ya está, tío. La culpa al final del Corte Inglés, ¿sabes? El Corte Inglés nos está destruyendo, ¿eh? Sí, sí, el Corte Inglés nos está destrozando la vida, desde luego. Y que salga lo que tenga que salir, ¿sabes? Como cuando me operaron de fimos. Cuando me operaron de fimos, sí. Qué grande, tío. Sí, nunca mejor dicho. Mira, yo, ya que estoy, te lo voy a contar, ¿no? Total. Venga, no me dio caso, ¿eh? Esta no. Media hora. Pues mira, te voy a contar mi operación de fimosis. Venga. Yo fui al médico, ¿vale? Porque... Tenía fimosis. Tenía fimosis. Digo, oye, esto... Perdona que te interrumpa, yo hasta antes de conocerte, sí. Yo pensaba que era flimosis. Flimosis. Flimosis. Con FL. Flimosis. Y tú me descubriste que era fimosis. Y yo digo, estaba engañado toda mi vida. Y es que flimosis suena como a producto de limpieza, ¿no? ¡Compra el nuevo flimosis! Sí, sí, tío. En fin. Y entonces, pues claro, yo... que tú sabes que soy electricista. Dije, pero que tengo entre las piernas las corrientes. Típico chiste de mierda. Bueno, sí, seguimos. Y el de electricista. Y el caso es que voy para allá al médico y dice, tú esto es lo peor que he visto yo en mi vida. Encima, sí, sí, encima diciéndote las cosas todo bonitas. Sí, muchas gracias. Hay muchos médicos que son muy cabrones. No, pero yo, en verdad se agradece cuando un médico es totalmente sincero, tío. También. Hombre, depende, ¿no? Para qué cosa, ¿no? No, pero, no, sí. Hombre, si tú vas al médico y dices, te toca la polla y dices, te quiero, pues eso no. eso no está bien, tío. Te quiero el miano. Eso no está bien, ¿sabes? Pero eso debe pasarse de sincero. Si te toca la polla y te dice, tiene fimosis grave, pues... Claro, claro. Además, por lo visto, según él, yo tenía el grado más grave que lo había visto nunca, y eso lo tenía que operar ya no por belleza o lo que sea, sino... Por salud. Que a mí me sobra, tú sabes que a mí la belleza me sobra. Yo exporto a otros países belleza, ¿sabes? Yo también, tío. ¡Hostia, tío! Sí, nos vemos. A mí por... Claro. A mí no es mi competencia. No me vamos a matar, bueno... El caso, que el médico dice, esto es lo más... Vamos, yo nunca he visto un desorden grave y no, te tengo que operar por salud. O sea, que te tienen que operar de la polla por salud. Yo estaba totalmente asustado, ¿vale? No, no, sí, porque esto no sé qué, empezó en nota ya a tocarme un poco los huevos, literalmente. Yo qué sé, ¿no? Y el tío se aprovechó, que era que no. Y era que no te iba a contar, pero el tío se aprovechó. Sí. Y entonces, pues, venga, no sé qué día vas al quirófano, vale. Bueno, yo llego allí, ¿vale? Yo allí, todo novato de aquello, me ponen como un gorro verde. Ah, una, sí, típica gorro verde para el pelo, la bata verde. Como unos zapatos que son de tela verde, ¿sabes? Sí, yo parecía que iba a hacer galletas, ¿sabes? Con mi abuela. Era un pitufo verde. Y entonces, pues, sí, un pitufo de 1,80 m verde. Y entonces, pues, fui para el quirófano y digo, yo estaba súper asustado, me temblaban las patas, todas, las 3, las 4, las 7. Y entonces llego y había una especie de, bueno, entro en el quirófano, ¿no? Y había como una camilla y una mujer al lado, como limpiando algo, ¿vale? Sí. En plan, yo... Era tu pellejo. Yo. Sí, y el pellejo de lejos. Sí, sin operarme todavía, ¿sabes? Y ahí como una herramienta, ¿sabes? Yo digo, yo... Esto me suena a que la mujer se da la vuelta y dice, vamos a jugar un juego. Bueno, con la cara de payaso. Me dice la tía... vamos a jugar un juego. Ojalá. Me dice... mira, bájate los pantalones y túmbate. Y le digo, y ya, antes invítame un café o algo. Y cuando le digo, y ya, antes invítame un café o algo, ¿no? Me dice, me mira todo serio y dice que te tumbe. Y digo, yo, vaya, vaya, te la mueve. Y yo, pero tú, entiéndeme. Espérate que me muero. Y ya. Morirse está sobrevalorado, sí, tú lo sabes. Ya lo sé. Y digo, yo. Es la última, o sea, la única oportunidad que voy a tener en mi vida, ¿sabes? Sí, no, mal, evidentemente. Entonces, evidentemente. Tenía que decirla, tío. Sí. El caso es que la mujer estaba muy seria, ¿vale? Y ahora, pues, me tumbo, tío, y... Empiezas a palpar, ¿no? Y, bueno, viene un médico, ¿vale? Con cara de pederasta. Y la mujer, esa. Y ahora, pues, tú imagínate que el antebrazo es mi polla, ¿vale? Vale. Pero un poquito más grande, ¿eh? Claro, evidentemente. Mira, ojalá, el caso. Que me pinchan... Y yo, en la base, ¿vale? Lo que sería la base del pene. Sí. Y después me pinchan, tío, como si fuera... Y yo, no lo miré, ¿vale? Pero yo lo sentí como si fuera exactamente justo debajo de la cabeza, ¿vale? Sí. Y sentí un dolor súper fuerte. En plan, digo, y yo, qué alegría vivir. Y qué alegría estar y vivo, dice, para sentir este dolor. Claro, y yo estaba tumbado boca arriba y me estaba llevando... Yo tenía las manos en la cabeza, ¿vale? Mm. Como si lo estuviera gozando. Las manos en la cara. Y dice, el médico tiene una brillante idea que me dice, no te lleve las manos abajo. Y digo, no, si quieres me opero yo, ¿sabes? No te lleve las manos abajo. Muchas gracias, ¿sabes? Para que me avisas. Y ahora, pues, claro, yo estaba todo el... Claro, toda la operación, cabeza, toda la operación con la Macarena. Ahí está. ¡Ay, Macarena! ¡Ay! Y yo, la verdad es que lo estaba pasando regular, pero bueno, por lo menos no me dolía. Me sentía ahí algo raro, pero por lo menos no me dolía. Y ahora... Y la frase que me... Yo, en serio, que me sentaban como un tajo, tío, en el cuello. Que era en plan... Por ejemplo, estaba... El cuello del pene, ¿no? Sí, concretamente. Le dice, por ejemplo, el tío, el médico, a la médica. Dice, vaya, se te está olvidando cómo superaba esto, ¿eh? Y yo... Claro, se lo vi así como bajito, pero yo me enteraba perfectamente. Total, no tenía la misma casé, ¿sabes? Claro. Que enterarme de lo que hablaba. Y total, que lo pasé mal, ¿vale? Comentarios agudos que no debería ser. Sí, que no debería. Sí, además, en medio de la operación entró un tío y dice: ¿qué, tío? ¿Nos vamos de fiesta, no? Así, digo, yo, esto es una lista. Total, que acaba la operación, ¿vale? Y entonces yo, me dice el tío ya, sí, yo. ¿Te llevas la mano abajo? Yo, aparte de eso, me dice: tú ahora cuando llegues a tu casa, si tú sabes, si tienes alguna erección, pues piensa en la vicepresidenta de España, me dijo. La vicepresidenta de España. Que era la que... Entonces estaba Zapatero, ¿vale? Vicepresidente. Vale. La que estaba liando Zapatero. Madre mía. Me perdí de fimosito. El caso. Que digo, vale, vale. Yo pensando, bueno, no será para tanto. Llego a mi casa y me acuerdo ya que llegué a mi casa y estaba viendo la tele y había en un reportaje una puta, ¿vale? Hablando. Y está bastante bien, está bastante bien. Y se empezó no, a pasar el efecto. Sí, sí, pueden hablar, es increíble. Yo estoy tan sorprendido como tú. Y bueno, entonces me empezó a pasar el efecto, ¿vale? Ofu. Y ahora, y yo, empezó como a darme un dolor, tío. Y ahora mi madre me vio perfectamente cómo empecé a cambiar la cara y mi madre apagó la tele. Y se venga, niño, más otra cosa. Y digo, gracias, mamá. La madre siempre ahí. Yo me acuerdo ya perfectamente esa noche, ya acabando. Que yo estaba tumbado, obviamente, boca arriba, porque si es boca abajo hago una sangría allí. No puede. Claro, porque yo además lo estaba pasando súper mal. Mira, yo tenía, para que no me rozara, ¿vale? Tenía metida la mano entera dentro del calzoncillo y apartando, claro, siendo una haciendo cúpula. La cúpula encima de los cojones. Sí, sí, claro, apartando todo lo que pudiera, los calzoncillos, los pantalones de mi cuerpo, ¿vale? Claro, tenías que montar una tienda de campaña en toda pierna. Sí, en toda regla. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que me acuerdo perfectamente que ese día vinieron a verme todos mis cuñas. Que tengo. Además, que tú solo tienes cuñadas. Sí, sí, bueno, tengo un cuñado también. Pero sobre todo cuñas. Y era raro, era todo muy violento, pero yo me dolía tanto que me daba igual. Y todas nunca la había visto mirarme tan fríamente a los ojos. En serio, tío. Era todo súper violento, tío. Total, que entonces esa noche. Y yo ya estoy alargando a lo mejor mucho la historia, pero bueno, da igual, acabo rápido. Bueno, pues esa noche estoy yo ya dormido. ¿Y qué pasa? Que como era un grado tan chungo, tan doloroso, me pusieron puntos. O sea, me pusieron un montón de puntos que se caían con el tiempo, ¿vale? Y ahora me pusieron como 4 puntos fijos. Ah, vale, estás hablando de tu nabo. Sí, alrededor de la cabeza del nabo, ¿vale? Uf. Y entonces yo me empalmaba, pero no cedía. Entonces eso me dolía muchísimo. Y yo estaba durmiendo, ¿vale? ¿Cómo podías dormir con eso, tío? Yo, muy mal, todo lo digo ya. Y ahora, cada hora verdad, ¿no?, que dormía, tenía una erección involuntaria, ¿vale? Normal. Y entonces yo me acuerdo perfectamente, nada más. Yo me acosté, ¿vale? Y mi hermana, embarazada de 8 meses, al lado. En la cama de al lado, vamos, creo que sí. Y no es que lleva cosas raras en mi familia, ¿vale? No, el hijo no era mío, ¿vale? No estaba embarazado de mí. Bueno, y entonces me acuerdo perfectamente que me levanto y digo, ay... Se va a llamar Isa, ¿vale? Las mujeres que le llaman. Se va a llamar Simona. No, Simón para los hombres y Isa para las mujeres. Venga, vale. Digo, Isa, no es Isa, obviamente. Digo, Isa, por favor, por favor, tráeme algo frío, que es que me voy a morir. Claro, y la pobre, todo con toda la barriga enorme. Claro, se puso de parto en ese mismo momento. Te imaginas. Me trajo una olla llena de agua y de hielo. Y claro, yo lo que hacía era meter los pies. Y además era en invierno todo esto, ¿eh? O sea, yo iba a acabar con una pulmonía, pero con el nabo bien, ¿vale? Que era lo importante. O sea, aquí tenemos nuestras preferencias, ¿vale? Pulmones, ¿cuántos tengo? ¿Dos pollas? ¿Cuántas? Ya está, polla, ya está. Me da igual. Y claro, ya llegó un punto en que no funcionaba eso. Entonces yo, cuando me pasaba eso, cada hora por la noche me quitaba la ropa y me empezaba a juntar con las paredes, los cristales y esas cosas que estaban fríos. Me tiraba al suelo y yo de verdad lo pasaba fatal, tío. Es que te imagino como si fuera una salamanquesa. Y yo pegaba la pared ahí. Y yo, más o menos, me faltaba comer mosquito, y yo te lo juro. Que tú no comes mosquito. No, a veces sí, pero tú sabes que no entra en mi dieta habitual. Y entonces, pues nada, al final, ya acabo la historia, fui al médico y me dice el médico, bueno, pues me vertí muy nervioso. Y dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Que no te voy a curar yo, te vas a curar tú. Y digo, y yo, ¿cómo me acabas de pasar el marrón, tío de puta? A ver, ¿tú vas a hacer algo en la vida, médico? ¿Eh? Que no te, solo así decirle a la otra mujer que no se vio operar de fimoso y ya está. Eso se dedica a ver, tío. Sí, me explico, me tienen que echar betadine, no sé qué. Claro, sí. Y yo no sé, oye, que en mi casa llené la bañera hasta arriba. De betadine. Y me bañé y digo, esto está curado. Y la, si de aquí no salgo curado, me está bien, estoy bien. Y la pulmonía también. Se van a curar. Oh, se va a curar todos hasta las llagas de la boca. Hasta las maldiciones gitanas que me han echado. En mi vida, en la feria. Bueno. Total, que llené la bañera de agua, ¿vale? De agua. Hasta arriba. Y claro, yo como andaba nervioso, dice mi madre, mira, te voy a dar esta pastilla. Me dio puta droga, ¿vale? Una puta droga. Que era para relajarme, se supone. Bueno, pues estaba quedándome todo dormido. Y ahora yo estaba en la bañera, ¿vale? Con las tijeras. Y ahora yo estaba todo dormido. Lo típico es que pestañeas un montón para no quedarte dormido porque tienes toda la de sueño. Y ahora yo con la tijera que no atinaba, tío. Y ahora me empezaba a reír. ¡Ah, ja, ja, ja! Ahora porque... me voy a cortar nada. Sí. Y estaba todo drogado. Y encima le dije a mi madre, digo, mamá, por favor, métete en el cuarto año conmigo por si me pasara algo, porque es que no me fío de mí. Total, mi madre, que te lo corto yo, no sé qué. Digo, que no. Bueno, aquí yo no voy a describir muchos detalles. El caso es que me curé, bla, bla, bla. Y ya cuando por fin me fueron a quitar los puntos, todos los que me quedaban, me acuerdo perfectamente. Tú sabes que yo soy un tío muy sincero. Sí. Y tanto que mi sinceridad algún día me va a matar. Y me acuerdo perfectamente que estaba yo en la sala de espera, todo lío, para que me quitaran los puntos, ¿no? Que me quedaban de la operación. Y dice mi madre, ah, hijo, ojalá lo pudiera pasar yo por ti. Y digo, ojalá, mamá, ojalá. Y dice, oye, niño. Y digo, ¿qué? Bueno, ya que estamos por ese voluntario, médicos son aquí te pillo, aquí te mato y te den por culo. Y bueno, lo que te iba a contar, que se me ha olvidado, o sea, sí, antes de que se me olvide, era uno de los momentos más violentos que he pasado yo en mi vida, ¿vale? Que me acabo de acordar, me acuerdo perfectamente, con 7 años, ¿vale? Tuve una infancia muy violenta, como puedes ver. Fui con 7 años, con mi hermano. Sí. Llevé mi perra a la vecina. No me refiero a mi hermana, ¿vale? Me refiero a que tenía un pastor alemán. Yo. Sí, es la Kira. Bueno, no, entonces no era la Kira, era otra. Entonces no era la Kira. Y entonces, pues, la llevé, ¿vale? Para que la montara. No el vecino, sino el perro del vecino. Ah, vale. Y claro. ¿Tenía más pastor alemanes? Claro. Entonces, pues, fui a que la montaran. Y claro, yo tenía 7 años y yo no estaba muy... Muy puesto. Ahí está, ¿no? Bueno. Entonces, pues, yo fui con mi hermano, ¿vale? Mi hermano, yo y mi perra. Y total, fui allí, la montaron y todo eso. Y entonces ya, cuando acabaron de montarla, vale, sí, no sé qué, jaja, que eso tenía que ser un perro un poco raro, ¿no? Que te lleve a un sitio, te follen y te devuelva a tu casa, pero bueno. Yo, ojalá fuera un perro. Sí, la verdad es que pensándolo así. Yo, ojalá fuera un pensándolo perro. Pensándolo así, desde luego. Aunque, también visto de otra manera, hay perros que no fallarán nunca en su vida. Es verdad, es cierto, es verdad. Pero bueno, lo bien que si estás en la casa. La verdad es que sí, siempre. Te coges un cojín y ya. Siguiente. Siguiente cojín y no tienes que darle explicaciones. A nadie. Tu dueño con la oreja pringosa, da igual. Da igual. Oreja pringosa, más que viene, me da igual. Y que bueno. Da gracia encima. Y entonces, me acuerdo perfectamente ya, cuando acabaron de montar el perro y estábamos volviendo a mi casa andando, me dice mi hermano, en plan así riéndose, David, ¿tú sabes lo que han hecho? Y lo miré fijamente y digo, una paja. Y ahora se quedó todo serio y ahora andamos el resto del camino sin hablarlo. Mirando para adelante, y yo los dos, seguro quería mirar al otro. ¿Tal vez esto a casa tu vecino? Fue muy lento, que va, no estamos lejos. Pero ellos fueron como cinco minutos, cuatro ahí. Creo que fueron como si fueran 2 horas andando, sí, los dos, sí, sí, seguro. Willy fue apostado, tío. Pues yo te iba a decir, David, si el día que tú te mueras, sí, que esperemos que sea dentro de poco. Gracias, tío, sabes que te quiero por esas cosas. ¿Que tú quieres que te haga un funeral de qué tipo? Mira, yo sinceramente te digo, sinceramente creo que, o sea, yo quiero celebrar mi funeral antes de morirme. En serio, para sí, pa ver qué pasa, ¿sabes? Por curiosidad, tío. Claro, claro, claro. Eres como Bender, entonces. Sí, bueno, no sé qué hizo Bender, pero... Celebró su funeral como si no estuviera muerto, pero... Vale, vale, pues eso, tío. Pero yo no estar presente, ¿sabes? O sea, yo verlo como por cámaras o de alguna forma y ve cómo está la cosa, tío. Por curiosidad, simplemente. Sí, ¿no? Sí, ahora te cuento por si es otra cosa de un funeral. Yo cuando me muera quiero que hagan una fiesta, tío. Pero una fiesta en plan party hard, fiesta gorda. DJ, barra libre, self-service, pulserita, todo. ¿Y eso quién lo paga? A ver. Eso puede ser el seguro de mi funeral. Ah, ¿no? Vale, vale, está bien, ¿eh? Está bien. Sí, sí, perdone. Yo puedo... Un seguro de vida, en el seguro de vida ha firmado una cláusula. Fiesta funeraria. Pero fiesta. No sí. Ceremonia. No, fiesta. Ni cura ni polla. Una fiesta. Yo he vivido feliz y de puta madre... Y he abandonado el mundo feliz, que menos que os alegréis por mí, porque me he muerto feliz, sí, ¿no? Sí, tío, yo pienso lo mismo que tú, tío. No, me va a estar... Pobrecito. Ay, pobrecito, no ahora sé qué. Ahora que yo no sé todo contento. Vale, pobrecito, me he muerto, vale, pobrecito, pero pobrecito un ratito. Además, y yo, vaya, con todo lo bien que ha vivido, no sé qué, no sé cuánto, de puta madre, fiesta, estaba por ti. Claro, tío, me llora, tío, es curioso. Me llora, tío. ¿Y si vas a tu fiesta, el típico nota que nadie invita, tío? Y un calomado. Y yo, tú conoces... Te voy a contar un secreto. Tú conoces a Javi Marí. Hombre, claro. Mi compañero de podcast. Un saludo a Javi Marí, ¿eh? Pues ahí... Y tú conocerás a Armofli. Hombre. Y yo ese tío... Eso es una de las cosas más violentas de la vida, ¿vale? Sí, una vez estuvimos en casa de Javi Marí. Vale, los padres se fueron. Esto no sé si saben los padres o no de Javi Marín. Yo sé que la madre de Javi Marín de vez en cuando escucha algún podcast. Esperemos que no escuche el mío. Vale. Pues Javi Marín celebró una especie así de, por lo menos, de fiestecillas y con varias gente allí. Uh-huh. Vamos, que estuvimos más que nada en el patio, que tiene un patio así curiosito, chiquito. Mirá, está bien. Caemos unos cuantos, estuvimos allí, jiji, jaja, típico hablando y pasándolo bien. Vale. Pues antes, yo antes de ir para allá, a eso de las 8 o las 9, nos juntábamos un poquito con el Mofli, un poquito. Juntarse un poquito con el Mofli es juntarse mucho. Sí, sí, un poquito. Bueno, pues yo no sé. Yo dije, bueno, yo tengo que irme, que he quedado con Javi Marín. Y no sé quién más dijo, venga, yo también. Yo también, sí. Y yo, menos el Mofli. Sí, todo el mundo. Todo el mundo íbamos a casa de Javi Marín. Sí. O sea, que al final acabó el Mofli viniendo. Que dice, ah, venga, pues yo también voy. Yo lo miré en plan, Mofli, es que a ti no te ha invitado. Sí. Y dice, no, a mí me da igual, yo voy. Y o sea, como diciendo, no te preocupes, Alberto, de verdad, no te preocupes, que me digo, ¿verdad? O sea, que yo poniendo esa cara, pues yo fui a casa de Marín y nos presentamos allí con el Mofli. Sí. Claro, tú imagínate la cabeza de Marín. Claro. ¿Qué coño hace este tío aquí? Claro. ¿Sabes? Pues verán, en verdad, mucho estuvo bien, que estuvimos allí con unas chavalitas, jiji, jaja. Y el Mofli. Sí, de repente. Es que el Mofli es la típica persona que está allí y no dice ni hace nada. Sí, sí, es que es como... Yo entiendo lo que tú dices. No es una que, columna. No es que esté fuera de contexto, es que todo el contexto está fuera de Mofli. Sí, es como que no está fuera de contexto, todo lo demás está claro, fuera de contexto. Y encima un calomado. Sí, encima. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues al final, ya acabando esa noche, acabó el Mofli acostándose primero. Y cuando... O sea, se acostó en la casa de Javi Marín. Sí, es porque dormimos todos, al final dormimos todos allí. Porque sí. Puso todos los colchones en el salón, el salón entero cubierto de colchones y cada uno que se pillara donde fuera. Sí. Él se acostó en el mismo en el salón, el Mofli. Yo fui el siguiente en ir para allá. Pero cuando encendí la luz y vi que estaba el Mofli allí en los colchones, dije, no, yo no me acuesto con el Mofli. Ahora. Y me acosté en la cocina. Ah, ¿y en serio? Sí, en la silla de la cocina, junté unas cuantas de sillas y hice la cocina, traca. Iba a cumplir ahí. Yo, y Juan Andrés durmió en la encimera. ¿Y en serio? Con el palo, con el palo, ahora el palo al lado de la cabeza y los cuchillos en el culo. Y yo... Pues así amanecimos un montón de gente. O sea, al final todo el mundo en la cocina, ¿no? Al final todo el mundo, había gente que no había dormido porque estaba el mofli en el cuarto. En fin. Mira, un ejemplo claro de persona triunfadora con barba. Conchita, la de Eurovisión. Sí, que es verdad que hemos hablado. La canción era una puta mierda. Y yo, pero... La canción es una puta mierda. Vale, yo es que no escucho la canción de eso. Y seguro que solo por el hecho de decir, es un tío vestido de tía con barba. Hombre, por supuesto, es que eso es lo que le hizo ganar. O sea, el salto mediático que tiene ahí es enorme. Claro. Igual que el de las polacas esas. Las polacas se merecían ganar completamente. No, es que para mí las polacas tienen la victoria moral, ¿vale? O sea, al menos no han ganado el concurso, pero para mí han ganado, ¿sabes? No, para mí sí, también. Además que las dos, tú lo viste, ¿no? Hombre, las polacas las viste. Hombre, o por lo menos solo vi las polacas, hecho. Y a un canguro con teta. ¡Canguro con teta! ¿Por qué todos los islamistas tienen barba? Porque son hombres de verdad. Y yo, no, en verdad, tío, si lo piensas. Son hombres de verdad. A ver, son... ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen 7 mujeres. Sí. Y ninguna se queja. Es verdad, tío, es verdad. Y seguro que todas las noches follan. Hombre, y además ninguna. Porque le va a las 7 no le puede doler la cabeza. A la vez no. No, porque entonces te las tienes que llevar, médico. Coño, a las 7 o 9 de la cabeza. Ahora, vámonos al médico corriendo, me cago en la puta. De hecho, tú estás en tu casa y a las 7 de la cabeza se considera plaga. En algunos países se considera plaga. Es que puedes renovar a las 7 mujeres. Ahora. Toma por culo, estás mala, enferma. ¿Cuándo vaya a morir? Oye, ¿eh? La polla, toma por culo. Voy a ser viudo de 7 mujeres. Bueno, 7, estos son 7, ¿vale? Sí, sí. Voy a ser viudo de 7 mujeres. Piénsalo. Nunca lo había pensado, tío. Los islamistas tienen barba y son los mejores hombres del mundo. Yo, genial. Aunque después sean terroristas. Pero. Es que yo creo, mira, tú te has fijado que todos los hombres bomba estos, que todos los que suicidan tienen barba. Yo creo que la barba en verdad es la mecha, tío. O sea, es que, yo, pero las 7 mujeres, tío, me encanta, tío. Pero es que es verdad. Yo escribí un libro, creo, sobre eso. Que es verdad. Los islamistas, como tienen la edad esa, la ley, que pueden tener 7 mujeres. Y yo, pero entonces tú, cuando... ¿Cómo sería la convivencia? Eso es para preguntarle a mi mujer. ¿Cómo sería convivir con 6 mujeres más en una casa y compartir al mismo hombre? Sí, tío. ¿Eh? ¿Cómo sería, eh? ¿Cómo sería? Sería tarde curioso, pero ¿no sería muy chungo tener 7 suegras, tío? A lo mejor. Y tener 7 no. Reuniones familiares. Espérate, piénsalo, porque cada hija, o sea, cada mujer tuya, sí. Tiene otras. Tiene como 7 madres, ¿no? Entre comillas. Claro, bueno, si todo el mundo. Claro, ahora a veces. También piénsalo que los islamistas tienen sobre todo suegras. Y yo, solo tienen suegras, de hecho. Se follan a su suegra. Tú piénsalo, eres islamista. Y tienes una hija. Una hija con, sí, de puta, con una de ellas, con una de tus 7 mujeres. Sí. Vale, pues tú que vas a criar, esta es tu madre y todas las demás son mis mujeres y. Pues no, pues tú dices, bueno, esta es tu madre. Y la criaron y entonces todo, pues. Bueno, pues son familia, ¿no? Como. Es que estás casada con las 7. Sí, al sí, fin y sí. Al cabo son tus madrastras, como mínimo. Sí, sí, sí. Como mínimo. Son madrastras. Sí, pues piénsalo, sí, esa hija tuya tiene un novio y tiene otras 7 suegras. Y yo, es verdad, tío. Es que se puede hacer una cadena increíble de suegras. Y yo, qué puta pesadilla. No es que, no es me... que los países islamistas están tan locos por eso, porque claro, están llenos claro, de suegras. Yo me creía que... Como no pueden matar a su propia suegra, porque probablemente se sea su propia ella. Abuela. Se matan ellos. Se matan ellos y yo, me inmolo el carajo. O a tomar por culo el mundo. Claro, yo imagino al típico moro en plan ahí, intentando rellenar con fotos sobre un familia. Y si yo, esto no se puede rellenar, tío. ¡Al carajo todo! Y como la dinamita dice, yo me voy. Voy a explotar el mundo. Claro, tío, eso encaja mucho más, tío. Eso... Es que a lo mejor por eso los islamistas tienen este tipo de problemas. Claro. Tienen un trauma porque no pueden completar su árbol familiar. Y haciendo más hincapié en las barbas. Yo creo que las personas que tienen barba no se les debe de tener ningún respeto. ¿Que no tienen barba? Los que no tienen barba no se les debe de tener ningún tipo de respeto. ¿Pero por qué, tío? ¿En qué te vas a decir eso? Porque cuando tú tienes barba, tienes la cara de un tipo experimentado, aventurero, incluso nivel 47 de... Sí, guerrero, DPS. Sí, sí. Que sabes de todo, ¿sabes? de preguntarte la hora y no tener que mirar ni el reloj y decirle las 5:30, gracias, y a lo mejor son las 7 de la tarde. Pero nota te da las gracias. Sí, y se lo cree. ¿Por qué? Porque tienes barba y tienes más 3 en confiabilidad. Yo de hecho, lo que tú estás hablando, vi esa situación, le pidió la hora a un hombre con barba y el hombre con barba dijo las 5 y eran las 7, pero miró al cielo y el cielo y fueron las 5. Yo tenía de hecho un profesor que Fernando Cubero, no sé si alguna vez he escuchado hablar de él. El Cubero. Lo que pasa que no, es el de los Colapios, ¿verdad? Sí, de los Colapios. Es que yo no tuve nunca el Cubero. Pues Cubero es profesor de química, ¿vale? Y es el típico científico loco, ¿vale? Gafas y barba blanca, pero súper frondosa, y pelo blanco, y va en nota. Bueno. ¿Calvo? No. Pelo blanco normal. Peludo, vamos. Sí. Que no sufre alopecia. No, con sus pelos en el pecho y todo. Y además, encima oso. Y yo, nota. Oso siberiano. En la polla, sí, un oso siberiano es poco. Nota es. Son dos o tres osos. Junto con esparadrapo pegado, por lo menos. Y bueno, ese profesor, aparte de que tiene muchas genialidades, sí. En nota era tan amo, el tío era el amo, y prueba de ello era que, por ejemplo, era verano, ¿no? Y tú a los escolapios no puedes ir con pantalones cortos ni nada de eso. Es verdad. Ni camiseta sin manga, tienes que ir con pantalones largos y una calor. Bueno, pues el tío venía con la bata de científico, solo, sin nada debajo, y solo tenía un botón puesto. Solo tenía un botón puesto. El resto se le salía al barrio por abajo, pero el pecho por arriba. Pero yo le daba igual. ¿Sin calzoncillo ni nada? No, calzoncillo sí. Ah, vale. Sí, tenía sus pantalones, claro. Vale. No, vale. Sin calzoncillo ni nada. Eso es un delito, ¿sabes? Eso ya no es normal. Con la barba, se le sale la barriga por debajo, el culo por detrás. No. Científico loco, seguro. Y siempre llevaba en la bata un boli y una cuchara. Para fumar plata. El nota era un genio, tío. El nota... Con una cuchara en el bolsillo no me extraña, pero un genio. es que tú piénsalo. Tú vas a cualquier sitio con un traje de chaqueta, por ejemplo, y una cuchara en el bolsillo, y la gente dice: yo, si llevo una cuchara en el bolsillo es porque la usa. ¿Sabes? Además la tiene a mano, que no es que la tenga en un bolsillo interior, la tiene a mano. Yo no sé si tú te acuerdas que salió cuando estaban los anuncios estos del calvo del líder diciendo: no se engañe, la calidad no es cara. Es verdad, decía. O en esa época. ¿Un carro entero por 5.000 pesetas? Claro, es verdad, yo es que no en plan. ¿Un líder nuevo entero por 12 euros? ¡Monta tu líder gratis! ¿Qué es eso, sabes? En plan, yo. ¿Tienes hambre? Ve a comer al líder, no te lo cobramos. Si te lo comes dentro, no te cobramos. Te pagamos, de hecho. Bueno, yo un poco cuando esa época tan buena. Sí. No sé si te acuerdas que salió en las noticias que cogieron un cargamento del Lidl de plátanos en el que todos estaban rellenos de cocaína. ¿En serio? Sí, todos estaban rellenos de cocaína porque había habido algún tipo de confusión a la hora de transportar los plátanos y los narcotraficantes se habían confundido de lote, ¿sabes? Y me he liado. Es un y yo me he liado en toda regla, ¿sabes? Es que me imagino. Y bueno, y eso con el Logan. Tú con el plátano de cocaína y no se engañen, la calidad no es cara. Bueno, ¿algo más? O... Yo por mí, nada, David. Recordad por lo menos que estamos en @freefilete en Twitter. freefilete@gmail. Para que nos quiera decir algo. .com. Y si alguien nos quiere decir algo por el blog, por freefilete.tumblr.com y suscribirse. Y por cierto, se agradece mucho que nos digáis algo. Claro, se agradece de puto. Si nos queréis poner, no sé, algún tipo de reto que queramos hacer por aquí, cosa que podamos hacer por aquí. Y colgarlo en vídeo en el blog, que se pueda hacer completamente. Claro. Que es completamente factible. Sí. O yo qué sé, o escribirnos como lo ha hecho María, era. Marta, lo sabía, ¿eh? Era para si tú estabas atento. Marta, que es la persona que más quiero. Sí, la persona que más quiero, probablemente. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Hasta que termino de grabar. Sí. Ya después le haré un muñeco vudú. Vale, vamos a saludar también ya que estamos a Senovilla. Sí, ya nos ha escrito la. Para el siguiente. Cristina Urbano también. Desde aquí quiero yo invitar del tirón al Senovilla para que venga. Que dice que quiere, y a Rudy que nos. Y a Rudy que se nos ha dicho varias veces. Que si nos escucha, nos va a decir: yo soy unos cabrones porque no me había invitado la última vez que viniese ahí. Y te están llamando al móvil. Es curioso porque. Seguramente será Rudy para decir: no soy unos cabrones. Que, en fin. Finiquitando esto, ¿no? Sí, ya eso, lo que te digo, ¿no? Que se agradece mucho que nos escriban algo, aunque sepa insultarnos, para decir que es que no metáis el free filete poco caramelizado, que... Claro, tío, claro, esas cosas son preciosas, a mí me encanta. Bueno, ya para terminar voy a mandarle un saludo a Vigiga, que hacía mucho tiempo que no sabía nada de él, y me tiene que escribir por Twitter para enterarme de que todavía sigue escuchando por lo menos poca caramelizado, vale, por lo menos. Aunque se deje de hacer. No, ves, yo tengo la esperanza de que algún día Javi Marín me llame y me diga, Guillo, tengo tiempo, vamos a grabar a caramelizado. Bueno, tío, pues nada. Pues nada, un placer. David, como siempre, un placer. Un placer para ti. Para ti. Y para ti también. Bueno. Pero para ti más. Para mí más, sí, es verdad. Ojalá. Y nada. Pues. Nada, Guillo. Hasta otra. Hola. Bitch. ¡Buenos días! Oh, yeah. ¡Es hora de un bonus track! Lo siguiente que vas a escuchar es pura ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estamos aquí Alberto y yo grabando en directo, dime. Que primero mi pésame, tío. Y yo, estoy súper triste, tío, la verdad. Ya sé. Pero en serio, estoy amargado, ¿eh? Y yo, que la hermana de Poli era mía. ¿Que la hermana de Poli tiene novio? No, es que no diga, era. A ver, ahí todo el mundo lo sabía lo que estaba pasando, ¿vale? Espérate, ¿que la hermana de Poli tiene novio o qué es lesbiana? Se ha casado hoy. Y yo no, tío, sí, la hermana de Poli no. Hemos perdido la oportunidad, creo. Sí, todos. Bueno, yo ya se lo estoy diciendo aquí, tú sabes, Alberto, Agual y eso, pero la verdad, yo no me importa a ver, que. Escúchame, yo no te voy a engañar, David. Allí había un ambiente bastante triste porque la gente sabía la verdad, sabía que eso era una falsa. Claro. Vale, sabía quién era de verdad el que tenía que estar ahí, pero bueno, a ver, aquí la pavona y demás, pues... Que yo tampoco soy rencoroso, ¿sabes? Que yo lo que sé es que yo me voy a casar con ella y a lo mejor invito al novio también, no sé. Que ya lo sé, pero que allí la gente y eso parecía más un funeral que otra cosa, pues era normal. Claro, tío, y la pobre Poli, ¿cómo ha estado? Porque no, ese es su cuñado y Poli llorando, a ver. Poli llorando porque, normal, no lloró todo. Hemos puesto un vídeo de fotos tuyas. Claro. Para recordar los momentos más felices y eso. Y nada. Bueno, tío, pues. La verdad es que yo lo estoy pasando un poco mal, ¿sabes? Ya, tú y yo. Y yo, por ejemplo, no me podía acabar la paja hoy. ¿Sabes? Porque yo no paraba de pensar en. Ellos, en el velo de la hermana de Poli, ¿sabes? Llena de. De corrido. De corrido, tío. Sí, que yo creo que la gente lo sabe. Que por lo menos yo, tú alegras de que la gente lo sabe, tío. ¿Estáis conmigo o qué? ¿Cómo? ¿Estáis conmigo? No, todos. Vale, los padres también, ¿no? Los padres también. ¿El novio está conmigo? Los padres de Poli y yo, cuando ha venido el novio, nota ese, y yo, no, porque no voy a decir novio, ya que no sé. A ver, el polla. Sí, el encalomado. El polla. El mofli. Tío, cuando no te has llegado allí, tío, si los padres se han quitado, tío, se han apartado, la madre Poli llorando diciendo, hijo de puta, asesino, y la has tenido que reducir entre unos cuantos, tío, ¿no? Típico, tío, siempre. Es que vaya a tener macho, vaya a parar. Pero bueno, no, espero que por lo menos comparta con Miguel Carcaño o Cerdo, tío. Me la está jugando totalmente, tío. Que te iba a decir, que mañana miramos entonces eso, ¿hacemos eso o qué? Vale, mañana yo había quedado para algo. Ah, ya, no me acuerdo. ¿Qué? Vale, ¿mañana por la noche? Mañana domingo, ¿no? Sí. Sí, bueno, tarde. ¿A qué hora te viene a ti bien? ¿Qué? ¿A qué hora te viene a ti bien? Pues... no sé, la que tú me digas. No, es que yo... dime tú a qué hora te viene bien. Sí, a mí me da igual a ti. Te das hasta 21, entonces por la noche puedes quedar. Vale. ¿Sí o no? Sí, Vale, pues yo. Muchas veces. Sí. Pues vale, pues después concretamos la hora. Vale, mañana concretamos la hora, señor. Venga, que yo, pues, adiós. Venga, que yo, te den por culo. Venga. ¿Veis? Bueno. Perdón, que se han equivocado.